Seguimos acá al aire de un día, en su décima temporada. Como anunciamos al principio, este tema de los saqueos en esta época de la posverdad, que no sabemos quién nos dice la verdad y quién está mintiendo, vamos a hablar con, en este momento, con Damaris, que es vocera de la Coordinadora por el Cambio Social, que son los sectores que muchas veces la derecha acusa de generar este caos, ¿no? ¿Qué tal, Damaris? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hemos visto un comunicado que han hecho ustedes. Bueno, estaría bueno que nos cuentes qué está pasando con este cruce de noticias, que uno no sabe qué es la verdad, que no son saqueos, son robos, y por qué le echan la culpa a ustedes en muchos sectores. Bueno, sí, como hemos visto, se ha viralizado en redes y bueno, ha llegado a los noticieros de todo el país. De manera muy extraña se han dado situaciones de grupos pequeños de personas que se acercaron a algunos establecimientos, supermercados y demás, y ha habido algunas escaramuzas con la policía. Bueno, en algunos lugares la policía ni estaba, ¿no? Como que estaba la zona liberada. Bueno, todo eso generó un gran pánico social. Y pudimos ver en el día de ayer, sobre todo, que comercios de muchas localidades, por lo menos acá en Buenos Aires, lugares en donde no había pasado nada, los locales cerraban. Bueno, una gran paranoia generada por esta, digamos, cuestión que pareció bastante armada. Claramente hubo una intencionalidad política, hay una intencionalidad política de generar caos en la sociedad, de generar inestabilidad. Y de hacerle el juego a la derecha, digamos, de poder aplicar las medidas del shock que están pidiendo desbocadamente, de poder aplicar la mano dura que están pidiendo varios sectores. Y en esos revoleos, digamos, se han filtrado algunos audios que hablan de organizaciones sociales puntuales que supuestamente estábamos llamando a estos saqueos, y la verdad que salimos a desmentirlo porque nosotros estamos justamente trabajando en los barrios, tratando de atajar la crisis social, redoblando nuestros esfuerzos y nuestras horas militantes para dar de comer a la gente, para llevar el alimento, para generar nuestros espacios productivos, para que la gente tenga un mango más para vivir, digamos. Así que, nada, el comunicado cuenta un poco eso, el trabajo que hacemos, y que esto, sin duda, que proviene de los sectores de poder que están interesados en poder sacar una tajada más grande del bolsillo de la gente, jugar con la desesperación de la gente y encima culpabilizarlo por estos hechos. Claro, ¿qué tal? Buenas noches, Damaris. Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, vos sabés que también nos llegaba una especie de onda de mensajes de WhatsApp que le llegaban justamente a los comerciantes, y ahí venía también el tema del temor que vos hablás, que empezaban a cerrar todo. Como que es muy evidente la organización que hay detrás de todo esto. Claramente, y es, digamos, bastante fácil de investigar. O sea, ¿quién va a convocar saqueo por WhatsApp o por Facebook, como lo hemos visto, diciendo nos vamos a encontrar a tal hora en tal lugar? O sea, no tiene sentido. Sabemos que la desesperación y la bronca de la gente en algún momento se expresa, pero no de esta manera tan armada, tan premeditada de instalar este caos. Y nada, lamentablemente seguimos viendo que no hay miramiento sobre el ajuste, que no hay miramiento sobre la situación del pueblo trabajador. Hoy tuvo media sanción la ley de alquileres, digamos, hubo una devaluación el día siguiente de las PASO. Los alimentos, la remarcación en los supermercados, o sea, los supermercados ayer y hoy estuvieron con custodia policial, los grandes supermercados, los grandes mayoristas, asustados por el saqueo, pero adentro de los supermercados, yo que hoy pude ir a grandes supermercados, estaban los trabajadores meta a remarcar todos los precios, y no están queriendo vender más de 3 unidades de aceite, de azúcar, de harina, de elementos esenciales para comer, para cocinar, porque están especulando con el precio. Digamos, hay una situación generalizada de que a nadie, a ningún sector del poder le importa lo que está pasando en los barrios más vulnerables, y estamos las organizaciones sociales siendo las criminalizadas, las estigmatizadas y encima quienes estamos trabajando justamente en el territorio para que la cosa no estalle y para que la gente tenga para comer. Justamente te estaba por preguntar qué pensás sobre, porque yo la verdad que lo poco que vimos del presidente, nada. O sea, salir a decir que no sé cuándo va a decir algo, es como nada, en una situación tan tan grave para el laburante, ¿no? Tal cual. Esta semana, estos días estuvo Massa en Washington, bueno, pidiendo prestado, ahí más préstamos al Banco Interamericano, al BID, al FMI, parece que finalmente el FMI le va a extender un desembolso de 7.500 millones de pesos, dólares, pero bueno, y él está diciendo que va a anunciar hacia fin de esta semana, el día viernes, una serie de medidas que vendrían a amortiguar el efecto de la crisis, pero hay que ver si esas medidas finalmente se toman. Y probablemente no sean suficientes, porque la verdad la aceleración de la inflación es muy brutal. El impacto sobre, bueno, el último tarifazo, ¿no?, de los servicios es muy brutal, no alcanza la plata. Claro, nosotros hablamos un rato que, hay gente que vive para el día, y con llegando un azúcar a 1.000 mangos, uno se pregunta cómo hacen. Yo me imagino, vos que trabajás en el territorio, el ánimo de la gente, cómo hay que remarla, ¿no?, para estar en ese contexto, ¿no? Sí, está muy difícil, la gente realmente está muy preocupada y está muy triste. O sea, lo que se palpa es mucha mucha tristeza y mucha desolación. Venimos de las PASO que tuvo... Primero tuvo una gran deserción, digamos, casi 12, 13 millones de personas que no fueron a votar, y eso es un síntoma de que la gente ya no se siente, digamos, representada por los partidos políticos tradicionales, y la gente que sí fue a votar eligió en su mayoría opciones de derecha, opciones que plantean cosas descabelladas o cambios, estos cambios de shock. Y bueno, eso traduce, ¿no?, el ánimo que tiene la gente, que ya no confía en nada y es capaz de entregarle su futuro a un tipo que salió de la nada como Milei. El grado de desesperación también se puede visualizar en eso. Claro. Sí, la verdad que estamos todos preguntando, ¿no?, qué va a ser de nosotros si esto sigue avanzando. Y no se ve, lamentablemente, una perspectiva que cambie. ¿Cómo trabajan ustedes con comedores? ¿Salen a la calle? ¿Cómo trabajan ustedes en particular? Nosotros tenemos, bueno, por supuesto, merenderos, comedores comunitarios que brindan asistencia alimentaria durante toda la semana. Sobre todo las niñeces, tratamos es increíble la cantidad de niños y niñas que asisten a nuestros comedores, a los espacios de niñez. Tenemos jardines populares y después desarrollamos diferentes trabajos en cuadrillas de salud, cuadrillas de género, cuadrillas de trabajo textil, de trabajo de artesanía, productivos textiles, bueno, diferentes emprendimientos que son pequeños pero que de alguna manera son una salida al paso, como esto que vos decías, de tratar de vivir el día a día. Bueno, nuestros pequeños emprendimientos productivos permiten quizá una salida laboral, que es una segunda o tercera salida laboral. Hoy nuestro sector está trabajando muchísimo, trabaja en la organización, trabaja haciendo changas, trabaja en algún productivo. Bueno, son diferentes las estrategias que está dando la gente para poder llevar el plato de comida a la casa, la verdad. ¿Vos hace cuánto tiempo que estás en la organización, Damaris? Hace 10 años. ¿Y te ha tocado ver distintas crisis o esta está siendo la más grave que te ha tocado? Esta es la más grave. Cuando sucedió el 2001, bueno, durante todos los 90, el 2001 yo era muy pequeña, yo nací en el 91, tenía 10 años en el 2001. Cuando ingreso a la organización, allá en el 2013, 2014, como que la crisis estaba comenzando, ¿no? La gran caída que estamos padeciendo ahora no es nueva, viene de por lo menos 10 años de, de pérdida salarial, de caída económica, y la verdad que, bueno, son nuevos desafíos. Hay compañeros que son más viejos y ya la han pasado, pero hay una gran camada de compañeros organizados que estamos presenciando por primera vez en una crisis de este calibre. Claro. Eso te iba a preguntar, si tenés compañeros más grandes o trabajan con gente más grande, que les debe comentar, esto ya lo vivimos, esto me recuerda, me remonta a... Sí, tenemos compas que se organizan hace mucho, que han estado en los primeros piquetes o en los primeros movimientos sociales. De hecho, el FOL, que es una de las organizaciones de la coordinadora, surge al calor de los movimientos sociales formar a finales de los 90. Entonces, por ejemplo, esto de los saqueos, estábamos viendo en estos días que en su momento el MTD de Aníbal Verón sucedió lo mismo, digamos, saqueos promovidos por el sector de Dualde, por los sectores menemistas, operaron para que se ejecutaran ciertos saqueos y culparon a las organizaciones sociales, y las organizaciones sociales, al igual que ahora, sacaron un comunicado y un pronunciamiento aclarando que nosotros organizamos y no desorganizamos, no aportamos al caos, sino que hacemos reclamos. O sea, nosotros elegimos organizarnos y realizar nuestras protestas y nuestros reclamos de manera organizada, y en ese momento, por ejemplo, lo que sí hacían los movimientos sociales era dirigirse a los supermercados, pero a realizar protestas y hacer peticiones, digamos, no a generar el caos, sino con un pedido concreto de posibilidad de brindar alimentos, de no sé, podríamos decir, hoy en día podríamos decir, bueno, que haya una canasta básica con precios subsidiados de alimentos para las familias, que sea más concreta que los precios justos que sabemos que no alcanzan o no funcionan. Bueno, se está repitiendo la historia. Entonces varios compañeros nos dicen que esto ya pasó y que hay que amucharse y que hay que resistir. Claro. Y bueno, justamente con esto que vos estás contando, como es como la yo diría que la última defensa que tenemos los laburantes son las organizaciones sociales. Y en cuanto a lo que es Milei y lo que es la Bullrich, es evidente que van a ir en contra de ustedes. Lo primero que van a hacer, porque ya lo están haciendo y todavía ni siquiera han llegado. Claro. Sí, ya está sucediendo, digamos, hay muchos compañeros, compañeras de los movimientos sociales con causas abiertas, digamos, ya están revolviendo causas hacia los luchadores, también están revolviendo causas a militantes ambientales, digamos, a todo el que luche y se organice por una causa justa, lo van a perseguir política y judicialmente, porque todo lo que sea, digamos, ir en contra de los saqueos que se están promoviendo, es así. Así que nos estamos preparando ante esa situación también, tratando de mostrar nuestro laburo lo más posible, pero hay una cosa que tenemos clara, es que no nos van a correr con el miedo, digamos. El miedo no nos puede paralizar, no nos puede sacar de la lucha, no nos puede sacar de la calle, no nos va a sacar de los barrios. Claro. Me imagino que ustedes están acostumbrados ya al hostigamiento de la policía. ¿En este último momento, en estos últimos tiempos, recrudeció algo de eso? Depende del territorio. Acá en Buenos Aires, medio que por ahora el método de corte y demás, uno ya tenemos como una gimnasia y un protocolo para dirigirnos hacia las fuerzas policiales, salvo en algunas movilizaciones que han sido más picantes. Después, teniendo que pasa en las provincias, que es otra historia, ¿no? Digo, lo hemos visto en Jujuy, cómo ha reprimido la policía y cómo ha actuado incluso con métodos que nos hicieron acordar a la dictadura, ¿no? Yendo a gente o a hacer allanamientos con camionetas del sector privado sin patente, ¿no? Claro. Córdoba, bueno, es otro centro ahí muy muy conservador, en donde la policía es muy dura, y donde la represión o el hostigamiento hacia las organizaciones sociales es muy fuerte, o hacia los sectores más vulnerables también. Bueno, cada territorio tiene su particularidad, pero sin duda que todo se va tensando. Claro. ¿Y algún plan a futuro? Bueno, nuestro plan a futuro Es eso, es continuar con la organización, redoblar la militancia territorial, redoblar, proponerle a toda la clase trabajadora, no solo a las personas que se organizan en los movimientos sociales, que en primera instancia se organizan por una necesidad, se organizan porque no tienen para comer, porque no tienen laburo, sino también establecer un diálogo con el resto de la sociedad, que sabemos que en muchos sectores hoy, a causa de toda la estigmatización, no nos quieren mucho, nos tienen como vagos, como planeros y demás. Dialogar igual con esos sectores, tratar de hacerles comprender que la mala se viene para todos, que el ajuste se viene sobre todo y que se viene sobre los derechos de los trabajadores formales también, que tenemos que ir a una lucha mancomunada, de unidad, en frente de lo que se viene, porque ninguno de los escenarios más probables, ninguno, es bueno para la clase trabajadora. Para ninguno. Y aparte que en esto de cuando hablamos de sectores sociales que están luchando, bueno, lo vimos hace poco lo que pasó en el obelisco con Facundo Molares, ¿no? Cómo terminó eso, y hablamos hace un rato en la radio, que todos estos movimientos que pasan nos remontan a esa época donde siempre los muertos lo hemos puesto nosotros, ¿no? De este lado. Tal cual, fue un momento terrible. Algún de nosotros nos pudimos acercar cuando empezamos a ver las imágenes de cómo la policía arremetía contra lo que era una movilización, la verdad, primero pacífica, el segundo, que ni siquiera estaban cortando el tránsito, y tercero, que era más policía que gente organizada, en la plazoleta ahí del obelisco. Bueno, vimos las imágenes, claramente se vieron las imágenes, cómo lo asesinan a Facundo. Lo asesinan con la brutalidad policiaca, se le tiran encima, no lo dejan respirar. Y llegamos ahí, la verdad que los compañeros y las compañeras de Facundo estaban totalmente en shock, no podían entender cómo una protesta, una manifestación política que no tenía ningún fin, digamos, de reivindicativo ni siquiera, ni de enfrentamiento, ni de acción directa, era una manifestación política relacionada con las elecciones. Terminaba de esa manera, tenían todavía compañeros detenidos que los liberaron recién a la 1:00 a.m. y nos tuvimos que morfar encima que Larreta defendiera el accionar de su policía, que Bullrich dijera que no fue un asesinato, bueno, todas estas cosas sí. que la verdad a uno lo llenan de bronca porque son completamente injustas y pero bueno, también ahí hay un camino de pedido de justicia por Facundo que vamos a sostener. Tal cual. Damaris, ¿algo más que nos quieras contar? Algo, esto es una radio comunitaria, que pienso, ¿no? A veces cuando uno hacía la lectura detallada de lo que fue las PASO, se preguntaba, ¿no? ¿Cuánto daño han hecho los grandes medios de comunicación también? Y cómo hace falta la resistencia, como dijiste vos hace un rato, esto de resistir, es una palabra que necesitamos, ¿no? Sostener, no sé, es como sí, tiempos duros. Sí. No, por supuesto agradecer el laburo que hacen ustedes en la radio y todos los medios comunitarios, alternativos, populares, porque es muy grande el monstruo que tenemos enfrente y los medios hegemónicos están completamente comprados por los grandes poderes económicos, así que no son de fiar, y necesitamos que se fortalezca, la red de desde abajo, y eso incluye, por supuesto, una pata muy importante de la lucha, van a ser y son y siempre lo fueron los medios comunitarios, así que mandarles un abrazo grande, mucha fuerza, y bueno, acá estamos para lo que necesiten también. Bueno, acá nuestro también, abrazo enorme, y bueno, y la radio acá abierta para todo lo que ustedes quieran comunicarnos, difundir, ir contándonos, porque lamentablemente se vienen tiempos más duros todavía que los que estamos viviendo. Tal cual, compañera, pero bueno, vamos a estar en la lucha y bueno, nos estamos hablando, un abrazo a todos que escuchan también. Bien, a resistir, como dijiste. Abrazo enorme, Damaris, para vos y para todos los tuyos. Nos vemos juntos, abrazo. Abrazo. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido.

Un día, décima temporada. Radio Tinku 107.9. Hubo el otro día, hubo mucho viento, ¿no? Acá en la zona. Sí. Falta de lluvia y se generaron un par de incendios, ¿no? Sí. Acá en Córdoba, bueno, también hubo en San Luis, también hubo en Mendoza, hubo un par de lugares acá, con mucho incendio. Estamos en una época complicada, mucha sequía. Sí, no deja de ser como la frase que dice, todos fuegos políticos, ¿no? Claro. Tal cual, porque uno piensa, ¿no? Esto de sacamos todo, no hay nada plantado, se va todo. Después se supone que tendrían que tener, con la cantidad de incendios que hay acá, ya tendría que estar como resuelto un montón de temas que no lo están. Ya no es la primera vez, ni el primer año, los 10 primeros años. No, después se habla épocas de incendio. ¿Cómo claro. Épocas de incendio? Si vos ya estás, ¿por qué no hay una mejor prevención, no? De parte del Estado ante algo que sabes que va a ocurrir. Igual viste que hubo un gran incendio en Hawái. Sí. Terrible, uno ve las imágenes, porque ahí estamos hablando de más de 110 muertos. Y se los va a tener que identificar a, no sé si a la mayoría, pero a muchos de ellos por ADN. Claro. Sí, es terrible. Es como fuerte, ¿no? Como, las imágenes terribles. Y bueno, estamos hablando de cientos de muertos. No sé los motivos, cómo empezó en el caso de Hawái, no fue incendio, pero bueno. Sí, mucha gente metiéndose al mar, estando 5 horas en el mar para salvar su vida.